Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el director general de gestión ambiental de la Intendencia Departamental de Maldonado, con Jorge Piris. Bienvenido, Jorge, buen día. Buen día, ¿cómo están, Jorge? Muy bien, queriendo repasar algunos aspectos que tienen que ver con lo que abarca, que es mucho, la Dirección General de gestión ambiental, y saber un poco no solamente de cuáles son los objetivos que se han ido alcanzando, sino lo que queda por delante cuando estamos a mitad de año y ya, aunque hoy empieza julio, hay que ir pensando en lo que se va a aproximar de aquí hasta el fin de año, donde hay que preparar, entre otras cosas, al departamento para lo que, supongo, en lo personal puede ser realmente una cantidad importante de gente que esté llegando por acá. ¿Cómo han ido avanzando en aspectos como, por ejemplo, la dirección de la recolección de residuos y el procesamiento de la basura? Sí, nosotros estamos en todo un plan y un proceso de no para después de la temporada, ¿no? Sí. En el cual incluye determinados servicios y determinadas cosas para preparar de esto hacia futuro, para adelante. Claro. Una de esas es la licitación de la basura, que ya se pidió anuencia en la Junta por los 10 años. Estamos a la espera de, en estos días estamos enviando un borrador del pliego, que fue lo que solicitaron. Y bueno, en base a ese borrador veremos si la Junta aprueba la solicitud por 10 años o no. Que se requiere un periodo de tiempo prolongado por el tipo de equipamiento y de cosas que estamos solicitando en la nueva licitación. Después, por otro lado, también estamos en un proceso de compra de equipamiento y maquinaria para ese urbano, lo que son camiones, palas, tractores, vehículos para que hacen a la limpieza, proyectando de acá para los próximos 10 años. Y en estos días se está abriendo una iniciativa privada también por lo que es todo el tema del relleno sanitario. Bien, volviendo a lo de la licitación de la basura, decías que ya está en el ámbito de la Junta Departamental, y es bueno explicar a los oyentes que has hecho énfasis en los 10 años porque, en definitiva, las licitaciones siempre se hacen por 5 años, ¿verdad? En este caso, ¿sería la primera vez que se haría por 10 años? Sí, porque en el periodo en el 2008, el gobierno pasado hicieron la licitación por 7 o 8 años. Lo que pasa que ahora, en virtud de la inversión que hay que hacer, estamos solicitando 10 años. Bien, ¿y qué se incluye de novedoso, de particular o de diferencial con las exigencias de las anteriores licitaciones, por ejemplo? Y bueno, parte es el tipo de equipamiento que estamos pidiendo específico para este servicio. A ver. Después todo un sistema de que se viene de todo el tema de recuperación, reciclaje, no solo de envases plásticos, sino que de vidrio, cartones y papel, ¿verdad? Después algún servicio más específico en cuanto al tema del lavado, al tema de los diseminados, de los voluminosos, de cajas compactadoras estacionarias. Digo, hay algunas cosas que van a ir cambiando. ¿Este tipo de contenedores más modernos que hemos visto últimamente se van a generalizar, por ejemplo? Seguro, eso ya se están. Hoy tenemos 60 puntos, la idea es pasar a por lo menos 300. Y bueno, aparte incluir otros que nos están faltando, de otro tipo, por ejemplo, de vidrio, hoy no hay de incluirlo. Eso es parte del plan que se tiene. En el caso de los camiones de la empresa que gane, ¿la tecnología va a ser un tema fundamental? ¿En caso de qué? ¿No salió? Para quien gane la licitación, la empresa que gane la licitación, ¿se va a hacer énfasis en lo que tenga que ver con todo lo vinculado a la tecnología en el tema de los camiones, por ejemplo? Sí, sí, hay varios temas. La recolección en el mundo ha cambiado algunas cosas Y no hay que olvidarse ¿qué ha cambiado, digo, ¿qué ha cambiado, por ejemplo? Y ha cambiado los sistemas de controles, los tipos de acero, incluso con los que se construyen algunas cajas compactadoras. Ha ido evolucionando todos estos servicios, ¿no? Bien. ¿El hecho de que se incorporen los nuevos contenedores significa que los convencionales, por llamarlo de alguna forma, que existían hasta ahora, van a dejar de ser utilizados o se van a redistribuir en diferentes partes del departamento? No, todo este sistema de reciclaje va a ser para todo el departamento. Nosotros estamos tratando de automatizar la recolección en prácticamente el 99% del departamento, que va a ser algo que vamos a llegar a todas las localidades, hasta caminos rurales, todo con recolección automatizada. ¿Se han marcado ustedes algún plazo como para definir este tema a la brevedad posible? No, al contrario, digo, estamos tratando de no apurarnos, por eso lo que se ha demorado, para tratar de hacer una licitación lo mejor posible y no salirnos de los parámetros de precio que puede pagar la intendencia, ¿no? Porque podríamos pedir montones de cosas, pero hay cosas que son inviables porque no hay forma de pagarlo. Por ejemplo, hacer recolección soterrada, digo, no es para acá. Soterrar un contenedor acá vale más de $20,000. Tenemos casi 5,000. Bien, explícale un poquito a qué te referís cuando decís soterrada. Claro, el contenedor va enterrado bajo tierra y solamente lo que se ve arriba es una boca de descarga de basura. El contenedor no se ve nunca. El camión después viene, levanta la tapa y saca el contenedor de bajo tierra. Ese es un servicio que se utiliza mucho en otros países. Lo que pasa que acá se hace inviable por el tipo de infraestructura y también por el costo que tiene ese equipamiento y el equipamiento que lo recolecta, que es un equipamiento diferenciado y que es bastante más caro que el tradicional. Bien, Jorge, hablabas de los tiempos, pero a su vez también supongo yo que se debe aspirar a que la nueva empresa o la empresa ganadora esté funcionando con todos estos avances para el próximo verano, ¿es así? No, para este verano no va a dar el tiempo para implementar todo esto, porque todavía no sabemos bien cuándo se va a licitar. Por otro lado, las licitaciones estas son complicadas, llevan un proceso y un tiempo. Y después tenemos el gran problema que está teniendo hoy el mundo entero en estos servicios, que es la provisión del equipamiento y de los vehículos. Hoy cualquier fábrica, cualquier empresa que venda camiones para entregar masivamente equipamiento, estamos hablando de un periodo de arriba de los 6 meses. Bien, sigamos por otro de los temas que me habías mencionado en el principio como los objetivos principales. ¿Todo lo que tiene que ver con la disposición final de la basura va a sufrir algún tipo de diferenciación también? Sí, nosotros aspiramos a tener una gran planta de reciclaje, de tratar de enterrar lo menos posible, en virtud de que, bueno, que el relleno tiene una vida útil, no es infinita. Entonces, para prolongar el periodo de tiempo, tenemos que ir buscando otras alternativas. Hoy hay una iniciativa privada que todavía no se ha abierto, no sabemos bien qué es lo que contiene, que se va a abrir en estos días. Y bueno, en base a eso veremos qué aporta la iniciativa y qué es lo que nosotros pretendemos, ¿no? Lo que nosotros pretendemos, lo tenemos claro, que es tratar de reducir el volumen a enterrar y tratar de clasificar lo máximo posible. Bien, ¿y qué me estás hablando de un proyecto que presentó una empresa privada a la intendencia? Sí, es una iniciativa privada que se presentó a la intendencia de un particular. Bien, que no pasa por un sistema de licitación. No, todavía no. Tenemos que ver qué es lo que contiene, si a la administración le sirve o no le sirve, y en base a eso se verá. ¿No tiene ningún adelanto que nos puedas contar de qué se trata la innovación? Y lo que pasa que no se ha abierto, no sabemos qué es lo que contiene. Bien, ¿qué proceso lleva ese trámite? ¿De qué se depende? Después que se abra, pasará a las oficinas técnicas que corresponda, a la dirección general que corresponda, y se evaluará y se estudiará el proyecto. Bien, otro de los temas para consultar, de todo lo que tiene que ver con el trabajo de los jardineros, las podas y todo lo demás, en esta especie, no me acuerdo cómo le llaman ustedes, pero son como cajas grandes de camión, ¿cómo que qué nombre es? Nosotros llamamos caja de voluminosos, que voluminosos, es un invento, un invento particular mío, y que ha dado muy buen resultado. Ahora estamos comprando 50 cajas más, porque no damos abasto con ese servicio. Las cajas nuevas han sufrido, a raíz del uso hemos visto y hemos perfeccionado el tipo de caja. Esas cajas vienen acompañadas también de un par de camiones rolón-roló para el movimiento de las mismas, que es parte del equipamiento que estamos comprando para hacer urbano. También estamos comprando algunos tractores con chirquera, y algunas palas específicas, que ya son palas, no palas cargadoras, pero son específicas para el sistema de limpieza, que vienen con el tacho con grapo, que viene a ser como algo que agarre, que no solamente es para hacer urbano, sino que estamos comprando para los diferentes municipios y equipando a los diferentes municipios con este equipo de palas y camiones para la limpieza. ¿Cómo es la actitud de la gente? ¿Los usa realmente, deposita dentro de ellos, o de repente están algo vacío y los dejan igual las podas afuera? ¿Se utiliza para dejar otro tipo de residuos y no necesariamente podas? ¿Cómo ha sido el comportamiento en ese sentido de la población? No, en general es muy bueno, porque la prueba tenemos que entran 200 camiones por día de podas de rama y voluminosos al vertedero. ¿Por día el vertedero? Por día. Caramba. Sí. Es un volumen impresionante. Impresionante. Lamentablemente siempre hay gente que tiene la caja vacía y tira afuera. Digo, es increíble, pero sí. Bueno, nos pasa. Por eso tenemos que también tener un servicio de tratar de ir juntando y limpiando. También, digo, se da de que están en terrenos baldíos y hoy empiezan a construir, hay que mover las cajas, todo un operativo y un proceso que hace la Dirección de Hacer Urbano, que es un trabajo diario bastante grande. ¿Estas unidades se colocan acaso sobre la costa solamente o en todo el departamento? No, en todo el departamento las cajas se están comprando, es parte del proyecto macro que tiene la Dirección General, en un plan de inversiones que tiene, pero que es para ser utilizado siempre en todo el departamento. Nosotros trabajamos mucho con los diferentes alcaldes y bueno, hemos trabajado en esto del equipamiento que están precisando. No solamente de esto, sino también de otras cosas. Por ejemplo, en estos días nos acaban de llegar prácticamente 6 contenedores grandes de equipamiento de estaciones saludables y de juego que van a ser distribuidas en todo el departamento. Ah, buena noticia, buena noticia. Hablemos de los geotubos y de la experiencia y los resultados que se ha podido lograr con ellos. ¿Están satisfechos con la forma en que se han estado utilizando y el resultado que han dado? Sí, esto es algo que lo vimos en el año 2002, que se empezaba a trabajar en la costa, principalmente en la costa cantábrica, con este tipo de soluciones. Hoy se utiliza en muchísimas partes del mundo. Y bueno, gracias a Dios que instalamos estos geotubos. Si no, hay en la pasarela de la 1 a la 3, hoy se lo vio con estos temporales, se lo hubiera llevado el mar. Incluso más, hoy los tenemos descubiertos. La gente llama y dice, se los ven descubiertos y se rompieron. Y no, justamente el trabajo es ese, que se descubra, que se lleve la arena y que proteja lo de atrás. Lamentablemente en algunas partes, por mal uso de algunas personas, se han roto. Hoy estamos con una licitación que está para adjudicarse, para reparar en algunos lugares puntuales los geotubos. Los temporales que hemos tenido en los últimos días llevan a pensar de que haya que adquirir mayor cantidad de geotubos para colocar en otros lugares de la costa. Y tampoco hay que hacer un uso abusivo, porque hay lugares que no dan resultado. los objetivos dan resultado en determinadas condiciones y características. Lo que sí, estos temporales, cada vez que nos pegan más fuerte, nos han llevado a tomar algunas decisiones en cuanto a pasarelas y bajadas y acceso a la playa, de cambiar algunas modalidades, porque ya hemos visto de que no soportan la inclemencia del tiempo. ¿Y cuáles alternativas manejan? Y estamos manejando en algunos lados donde había, por ejemplo, escalones, digo, tendremos que hacer rampas invertidas. En otros lugares que había pasarelas que no las vamos a hacer porque ya las han roto. Cada temporal las rompe, las reparamos, las vuelve a romper. Ya hemos visto que no. Entonces vamos a tomar algún otro tipo de solución para que la gente pueda tener acceso a la playa. Y bueno, esas cosas son de trabajo diario, ¿no? Bien. Jorge, los vecinos de la zona de Punta Colorada y aquella zona de la costa nuevamente se han manifestado en estas últimas horas por el tema de la continuación con la construcción de lo que se puede definir como la nueva rambla de aquel sector de la costa. ¿Cómo se procesa todo este tema de la discusión de parte de los vecinos con la administración en lo que tiene que ver con la realización de obras de estas características? Pregúntele a un vecino si da la vuelta por Punta Negra y viene por los caminos de tierra o utiliza la rambla. La rambla trajo primero un tema de seguridad, porque había algunos problemas serios de seguridad en el tránsito ahí. Digo, lo otro que pudimos estabilizar algunos lugares en los cuales cada temporal también traía o tapaba la rampa o traía roturas en la misma. Y bueno, ahora estamos en un proceso, estamos presentando a Dinasea para tratar de seguir continuando con el proyecto de instalar trincheras de ramas, cercas captoras para contener las dunas en algunos lugares. Y bueno, la rambla es parte de un proyecto integral que tiene la administración, ¿no? ¿Van a seguir para adelante con el proyecto como está previsto? Y no sé si como está previsto, porque eso lo maneja la dirección de planeamiento, uh-huh. Y si ha sufrido alguna variación o no el proyecto. También estamos en estos días presentando que ya la justicia nos autorizó la demolición de algunas viviendas en la costa, en la rambla, en esa zona. Estamos presentando ante Dinasea todo el proyecto de demolición. Bien, ¿algunos aspectos que tengan que ver con la dirección que no te haya preguntado y te resulte interesante contarle a los oyentes? No, es que estamos, bueno, en todo el proceso este de inversiones que tenía ya planificada la dirección general, que era para este año 2002, uh-huh. En el cual era todo un tema de, perdón, 2022, me quedé en el tiempo, sí. 2022, que es todo parte del plan integral, y venimos con todo lo que es la remodelación y arreglo de las diferentes plazas. Por eso se ha comprado estos juegos y equipamiento, uh-huh. y plazas nuevas que estamos proyectando en conjunto con la dirección de planeamiento y con los municipios, para ir arreglando viejos pedidos de los usuarios, ¿no? Bien, ¿y ese proceso ya está en desarrollo o se comienza con? Sí, con ese ya está en marcha, uh-huh. Digo, ya se están proyectando. Bueno, ustedes habrán visto que la Plaza Mandela en la Cachimba del Rey, sí. Ha sufrido toda una transformación. Todavía falta incluirle algunos juegos, que parte son de estos que han venido ahora. La Plaza de Lausana, que también estamos en el proceso. Atrás de la Plaza de Lausana hay un gran parque que es una cañada, que son unos barrios nuevos, uh-huh. Que la idea es transformar de eso también en un parque. En el barrio Hipódromo, que hay que proyectar, que ya está la dirección de planeamiento proyectando lo que va a ser la plaza en toda esa zona. El gran proyecto de Cañada Paricio, que se va a transformar en un parque, igual que el Cerro Pelado. Así que digo, hay en San Carlos, de toda la zona de lo que era la ex vía de AFE, estamos con algún proyecto de hacer alguna pista de skate, como la de Punta del Este, en alguna zona al este del Arroyo Maldonado, porque la verdad que el uso que tienen es masivo, y bueno, en la zona de la barra o manantial estamos viendo dónde en esa zona precisamos hacer una pista de ese estilo también. Digo, así que está movida la dirección, siempre está movida, y no tocamos todo el tema de higiene y bromatología, ¿no? Sí, claro. No, y además que ya hay que entrar a pensar también en todo lo que tiene que ver con servicios de temporada y licitaciones y permisos y demás, ¿no? Sí, la temporada, digo, para nosotros cuando culmina, comienza nuevamente. Claro. Porque ya hay servicios que ya estamos viendo para que hay que licitarlos nuevamente. Y bueno, entonces ya se empieza a preparar todo para la próxima temporada. Hay un vecino que me pregunta si hay alguna novedad para el barrio La Fortuna. Bueno, en la barrio La Fortuna la intendencia tiene ya hecho una plaza en lo que es la parte norte, pero tiene un predio grande en lo que vendría a ser la parte sur, contra Lausana, que tenemos alguna idea de hacer alguna otra plaza ahí. Ajá, dentro de este periodo de gobierno. Y toda la cañada que baja de La Fortuna rumbo al Valle de Isahorno y a Lausana, bueno, ahí es transformarlo, esa es la idea, transformarlo en un parque también. Bien, Jorge Piris, director general de Gestión Ambiental, gracias por esta conversación muy interesante. Bueno, gracias y a las órdenes. Buena jornada, hasta pronto. Gracias. La conversación hasta ahora era con el director general de Gestión Ambiental de la Intendencia Departamental de Maldonado, con Jorge Piris. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.